Llegó el momento tan esperado. La gran fiesta de cumbia de la mejor organiza el Golazo Producciones con la presencia de Sebastián Mendoza, con un show de larga duración. Ezequiel Enclave. Y no te confundas. Walter y su grupo Impacto, ex Grupo Sombras. El martes 24 de mayo, recordá que el 25 es feriado y no se trabaja, desde las 23:30 horas en Palo Alto, Buenos Aires, ubicado en Rivadavia, 10.699 Capital Federal, a tan solo 35 pesos las entradas anticipadas y 60. La entrada VIP, muy cerquita de tus ídolos, en venta en Palo Alto los viernes, de 20 a 23 horas o previo arreglo telefónico. También actuarán ese día Estilo Bacán. Hay algo que he ocultado en mi pecho mucho tiempo y ya no aguanto más. La Carlita. Varios artistas sorpresa. Además, bailaremos con la mejor música. Regalamos un viaje a Salta, gentileza de Mario Ibarra Viajes y Turismo, y muchos premios sorpresa para vos. Para más información y venta de anticipadas, comunícate al 011-4383-6901 o al 15-3426-6609 o al ID 626*1460. Los esperamos. ¿Se lo van a perder?